vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano hablando de Venezuela. Venezuela volvió a ser protagonista informativo esta semana. Por un lado, en lo que hace a la continuación de la embestida que se hace desde la oposición venezolana y también, y en este caso con mucho peso, desde el exterior. Esta semana se conoció la decisión de el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar a la Carta Interamericana, lo que se venía anunciando y que además había sido pedido expresamente en Estados Unidos. Una delegación de la oposición había viajado a plantear esta exigencia a Almagro, que se convierte, como bien lo interpretó Nicolás Maduro y todo el gobierno venezolano, en una puerta abierta hacia una posible intervención de todo tipo. Pero Almagro no se quedó en eso, convocó con urgencia a un plenario extraordinario de la Organización de Estados Americanos. Y allí, oh sorpresa, hubo todo tipo de expresiones, algunas muy condenatorias a Almagro por parte de algunos países del ALBA y también por los países caribeños, sobre todo los países vinculados a Petrocaribe. Pero frente a la moción de Venezuela de plantear otra reunión en la cual se discutiera con más elementos esto, hubo una moción argentina apoyada por varios países que finalmente se llegó a un consenso entre la oposición venezolana y la oposición argentina, donde se reitera y se plantea la necesidad del diálogo para solucionar el conflicto. Incluso algunos países expresaron que el problema de Venezuela lo tienen que solucionar, como es obvio, los venezolanos, y que no cabía la idea de Almagro de plantear la Carta Interamericana. Quedó muy mal Almagro en esta reunión, que de hecho no participó. Sí, digamos que lo concreto es eso, que quedó totalmente chamuscada la propuesta de hacer uso de la Carta Democrática Interamericana, y no es que convocó Almagro esta reunión porque se le ocurrió, sino porque no tenía más remedio. Las facultades del secretario general no son decidir por sí mismo la posibilidad de aplicar una cosa tan importante y tan seria como es la Carta Democrática, que puede llegar a excluir a un país del organismo de la Organización de Estados Americanos. Tiene que llamar al Consejo Permanente, que es lo que se hizo ayer, y después de muchos cabildeos y todo lo demás, efectivamente Almagro quedó absolutamente aislada, la propuesta de él quedó aislada. Algo de esto él debía estar previendo, porque no estuvo presente, por otra parte. Y se impuso paradójicamente de una propuesta de Argentina, en donde evidentemente hay algo vinculado a cosas menores que de golpe tienen influencias significativas, porque desde Buenos Aires la canciller argentina Malcorra llamó a que sí, la Carta Democrática es un instrumento que tiene la OEA, pero no creemos que esto sea la posible solución para el conflicto de Venezuela, que lo tienen que resolver en un diálogo la oposición y el gobierno en Venezuela, que fue la propuesta que hizo finalmente Argentina, a la que se le terminó agregando lo que planteaba Venezuela de garantizando la soberanía del país, o sea que no haya una interferencia exterior sobre en ese intento democrático de debate, con lo cual quedó absolutamente muerta la propuesta de Almagro y, como bien decías vos, fue duramente criticado por muchos países caribeños. Incluso el propio canciller uruguayo dijo que se entiende mal lo que propone Almagro, porque en realidad la expulsión es el último paso, pero hay un montón de actividades diplomáticas previas, como queriendo aplacar un poco el odio que generó una propuesta realmente de la oposición venezolana. Recordar que de la OEA estuvo expulsada Cuba precisamente con ese afán de belicista, o sea que tenían nombrada a Cuba como país, como revolución posiblemente atacable, digamos, y estuvo fuera ¿cuántos años? Nunca entró. Perdón. Se negó a entrar. Sigue estando, claro. Porque sigue considerándolo el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, que es de algún modo lo que ahora actualiza el propio Maduro cuando dice de que es un agente imperialista Almagro lo que está haciendo desde este organismo. Sí, ahora hay que destacar otra cosa. Presidió la reunión Juan José Arcuri, presidente de nombre de Argentina, ¿verdad? Arcuri jugó un papel bastante conciliador. Digo esto porque es sorpresivo que un gobierno derechista, neoliberal como el de Mauricio Macri, todos esperaban, y los venezolanos de la oposición mucho más, de que Argentina jugara un papel en esa línea, en la línea de Almagro, o sea, apoyar la puesta en marcha de la Carta Interamericana de la OEA. Sin embargo, jugó un papel conciliador. Vos decís, Susana Malcorra, la canciller, dio órdenes en ese sentido. Ahora, aclaremos un poco por qué puede estar pasando esto. ¿Por qué Malcorra juega en este sentido? Yo creo que tiene que ver con el tema, con esa idea que ella tiene, esa jugada que está haciendo en estos días, de llegar a la a ser candidata importante a la Secretaría General de la ONU. Y obviamente busca aliados. O sea, mal quedaría Argentina, y sobre todo Malcorra, si en una reunión de países latinoamericanos apoya una posición que no tiene consenso, que es la de Almagro. Y ahí podríamos explicar esta posición de Argentina, que ha provocado la ira de Ramos Alyup, el presidente de la Asamblea Nacional y uno de los líderes de la oposición venezolana, que dijo expresamente: no esperábamos esto del gobierno de nuestro amigo Macri, y por lo menos Cristina no era tan hipócrita. O sea que están muy verdes de bronca. Sí, y además la propuesta de la OEA, la propuesta que se impuso finalmente en la OEA, que es esta del diálogo, un documento combinado entre Argentina y Venezuela, terminó apoyando la propuesta de la UNASUR, el diálogo en Dominicana con tres expresidentes, un europeo y dos latinoamericanos, que proponen esta combinación entre oposición y gobierno. Ese es otro baile del cual deberíamos hablar en algún momento, es la presencia de Rodríguez Zapatero como dialoguista. Nosotros la verdad que en América Latina comemos vidrio permanentemente. Compramos a Pepe Mujica como una maravilla, y después Pepe Mujica es el que lo nombró Almagro. Ahora compramos a Zapatero. Zapatero viene de joder a España, pero de una manera increíble, muy parecida a la de Rajoy. Y ahora en América Latina se luce, como se lucía Baltasar Garzón antes, como dialoguista. Alguna vez los latinoamericanos deberíamos ser un poco más mesurados en la elección de aliados que hacemos, porque A mí no me extraña que mañana Zapatero salga como salió Almagro ahora, porque recordemos que Almagro lo pusieron en esa secretaría con el voto de Venezuela, con el apoyo explícito de Venezuela, porque Mujica le pidió a Venezuela que apoyara y así nos sacábamos de encima a Insulza. Y después vino Almagro y se convirtió en este monstruo. Esperemos que Zapatero no termine jugando tarde o temprano para la oposición venezolana, porque también esto se repite permanentemente. Bueno, vamos a ver también qué pasó en Venezuela frente a todo esto. En Venezuela hubo una reacción importantísima de movilización popular, primero los transportistas, después los jóvenes y en contra de Almagro, y diciendo uh-huh. Venezuela se respeta. Y esto es lo que dijo Nicolás Maduro en el acto con los jóvenes, que fue un acto muy, muy fuerte y de mucho contenido. Ha presentado un documento pidiendo que se intervenga Venezuela desde el exterior y se nos aplique una entelequia llamada la Carta Democrática para abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela. Han pasado más allá del límite. Y ellos creen que el pueblo venezolano se va a intimidar. Por eso es que digo, primero lo primero, trabajar, construir, avanzar. Y en segundo lugar, defender la patria todos los días, en cada espacio, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la calle. ¿Ustedes saben por qué ellos están cayendo en esta fase de desesperación? Porque se les agota el tiempo que ellos mismos se autoimpusieron. La derecha internacional le había asignado, la derecha internacional imperialista le había asignado a esta dirigencia pitiyanqui aquí la tarea de incendiar el país en el mes de abril y en el mes de mayo. Y pasó abril y pasó mayo y en Venezuela lo que ha reinado es la paz. La paz. Ganamos la paz en abril, en mayo, la independencia la hemos ganado otra vez. Y ellos entran en fase de desesperación. Porque el plan era incendiar Venezuela. Una campaña mundial brutal como la que han hecho. Aprobar la carta entelequia. Una entelequia. Y tratar de intervenir Venezuela de alguna forma. A los trabajadores, a las trabajadoras. A los hombres y mujeres que estamos al frente de la patria. De todas las edades. Es nuestra tarea. Chávez nos dejó una patria libre. Una patria en construcción hacia el socialismo. Ahora nos toca a nosotros, enfrentando los ataques del imperialismo, de la derecha internacional, mantenernos de pie, con una sonrisa de satisfacción, el corazón ardiente todos los días, y nos toca a nosotros trabajar porque esta patria supere sus dificultades. Y porque esta generación de hombres y mujeres le dejemos a nuestros hijos una patria también en paz, libre, independiente. La derecha dio el golpe de Estado en Brasil para venirse sobre nosotros ahora. No saben que esta revolución no le pidió ni le pedirá jamás permiso a la derecha y el imperialismo para existir, para vivir. Nuestra revolución no le pide permiso a nadie. Nuestra revolución es y punto. Existe y punto. Lucha y punto. Esa es nuestra dignidad, ese es nuestro orgullo, esa es nuestra conciencia. Abril y mayo se van. 31 de mayo. Chao, mayo. Adiós, mayo. Gracias por todo el aprendizaje y todo lo que nos diste. Bienvenido junio de batalla, de unidad, de lucha y de victoria. ¡Que vivan los trabajadores del transporte! ¡Que viva la clase obrera del país! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la independencia de la patria! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, hermano! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por siempre! Y escuchamos ahora una canción que, fíjense, que está hecha por Violeta Parra en los años 60, la actualidad que tiene. Hace falta un guerrillero. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos. Para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que se tiene que hacer cuando nos venden la paz. Como si fuera alfiler. Quiero un hijo guerrillero que la sepa defender. La patria ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma, no hay alma que la defienda. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levante, levántese de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Ola de no su bandera, se la van a tramitar. Estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel. Enseñarle al cobarde amar y corresponder. Las lágrimas se me caen pensando, pensando en el guerrillero. Cómo fue Manuel Rodríguez. Debieran haber 500. Pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. Repito, repito y vuelvo a decir, cogollito, cogollito de romero, perros débiles mataron a traición al guerrillero. Pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento. Bueno, y ahora hablamos de Brasil, donde el gobierno de Michel Temer está pasando por un periodo bastante complicado. Toda la fortaleza que parecía tener al principio cuando nombró a un equipo de ministerial deseos de las principales transnacionales, como pasa aquí en la Argentina, y además empezó a generar medidas de involución con respecto al proceso anterior en lo económico, sobre todo, Ahora se le está complicando porque empiezan a aparecer las escuchas que vinculan a ministros de Temer. Ya han renunciado dos ministros, el último es el de Transparencia, para colmo, ministro que renuncia, que se llama Transparencia, y aparece vinculado a todo tipo de chanchullos económicos. Y por otro lado, la movilización popular sigue en la calle muy fuerte. De hecho, esta semana el Movimiento Sin Techo ocupó un espacio de la propia presidencia de Brasil y fue reprimido violentamente por la policía paulista. O sea que de un lado y del otro se están dando alternativas interesantes en cuanto a que se debilita el gobierno de Temer y crece la organización popular que embiste contra Temer. Sí, digamos que ahí se está como derritiendo ese gobierno en menos de un mes que asumió, porque además de que renunció, tuvo que renunciar el ministro de Transparencia, es un ministerio que creó, que bautizó con ese nombre Temer, porque era la vieja Contraloría General de la Unión, ese era el nombre del organismo. Él lo cambió y le dijo que es el Ministerio de Transparencia y puso como ministro un ministro tan transparente que tuvo que retirarse cuando fue acusado de querer parar la investigación de la corrupción que hubo en Petrobras, lo mismo que le pasó al ministro de Planificación. Estos dos ministros afectados por estos audios, y se espera que pueda haber más. Hay 10 más. Hay 10 más y hay... ¿Qué es lo que pasa? La justicia ha puesto en marcha un mecanismo que ellos llaman la delación premiada, que es cuando un tipo está acusado de corrupción y está preso, que es lo que le pasó al ex senador del PMDB, Sergio Machado, puede delatar a otros y gracias a esa delación le reducen la pena que le corresponde. Gracias a esto es que han renunciado ya dos ministros y hay mucho temor del gobierno de Temer de que puede pasar con otros, porque hay otros 8 que están vinculados a esto. Machado se lleva puestos a varios. ¿A claro, y por si esto fuese poco, pasó también esta semana que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el supercorrupto del país, que robó 5 millones de dólares que se llevó a Suiza de coimas en la empresa Petrobras, había sido separado, había sido suspendido en el cargo, y resulta que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados terminó por imputarlo y de decidir que efectivamente tiene que renunciar. Y esto lo hizo en el mismo momento que el gobierno de Temer empieza a temblar, como está mostrándose en estos días. Esto me parece muy interesante porque incluso ya se habla de que hubo varios senadores, lo que parecía imposible, varios senadores que apoyaron el inicio del impeachment, el juicio político contra Dilma Rousseff, que están dando marcha para atrás y están cambiando su postura. Ya hay 3 senadores que dicen que no van a votar el juicio contra Dilma Rousseff, sí, dentro de 6 meses. Esto significa que lo que parecía imposible, porque parecía que Dilma no volvía, y que de hecho Temer jugó tanto a esto que todas las medidas económicas que toma son claramente no de un gobierno interino y transitorio, era el gobierno del que va a completar un mandato hasta fin del 2018. Sin embargo, nada de esto está seguro en este momento. Para el gran empresariado nacional e internacional les preocupa porque están en juego 2 o 3 cosas, creo que ya lo dijimos, pero vale la pena repetirlo. Está en juego la principal joya de la corona, que es el yacimiento de petróleo más importante de Brasil y uno de los más importantes del mundo, el Pre-Sal, que le llaman, en aguas profundas del Atlántico. Además de terminar con varios otros, esto es parecido a la Argentina, con otros derechos que habían ganado los brasileños, la casa, la bolsa familia, la casa mía, que era un mecanismo, propuestas sociales para viviendas populares y de bajo costo. Sí, que fue lo que provocó la rebelión de esta semana del Movimiento Sin Techo. Exactamente. Y que llegaron, como decíamos, y que fue reprimido. Entonces, todo esto va generando una situación muy interesante de

contra indígenas huichi que reclamaban contra la exclusión que sufren en la educación pública de un gobierno también del Frente para la Victoria. Quiero decir esto porque a la hora de contar la verdad sobre la Argentina, hay que decir que hay un gobierno neoliberal impuesto de una manera democrática, entre comillas, porque ganó la elección, y hay también gobernadores que quedan del anterior periodo que funcionan con conceptos neoliberales y se ve en la práctica, ¿verdad? Estos casos, en el caso de Formosa, en el caso de Tierra del Fuego. Y en lo que hace a Macri, decir también que, bueno, hay respuestas contra el tarifazo, hay movilizaciones en Tandil, Bahía Blanca, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, que tiene las características de reclamar contra el tarifazo y llevar frazadas la gente que concurre, como diciendo, nos estamos muriendo de frío, y ya se están caracterizando como el frazadazo, y van surgiendo una tras otra. Y además en Buenos Aires ha habido una movilización este pasado jueves de miles de trabajadores convocados por las dos CTA con la adhesión de numerosas comisiones internas de gremios, también protestando contra los despidos y el tarifazo. Jorge, me parece que sería interesante analizar lo que ha hecho Macri con respecto a Fuerzas Armadas, que me parece un tema importante. Sí, lo que ha hecho con Fuerzas Armadas es darle más autonomía. Eliminó el decreto de 1984 que había puesto el presidente Alfonsín, que era el primero que incorporaba el poder civil sobre las Fuerzas Armadas, y volvió a darle autonomía para nombrar a las cúpulas de cada una de las fuerzas al jefe de la fuerza, nombrar sus propios docentes. O sea, es un retroceso de todo el proceso de control civil que fue creciendo sobre las Fuerzas Armadas, producto del papel que jugaron en el genocidio de la dictadura del 76 al 83 los propios militares. Todo eso está dando marcha para atrás. Y esto no creo que sea solo una gentileza, creo que tiene que ver con garantizar el papel de las Fuerzas Armadas hacia adelante también, previendo situaciones no solo de represión, sino también que junto a esto las Fuerzas Armadas empiezan a volver a la docencia en los Estados Unidos, a volver a los planes de la vieja seguridad nacional con funciones de seguridad interna. Esto me parece que es una cosa. Y la otra cosa que me parece muy sintomática del actual gobierno es lo que hizo el ministro de Hacienda, Prat Gay, pidiendo perdón a los capitales españoles por la persecución que sufrieron en Argentina en los años anteriores, en la década pasada. Es realmente una vergüenza porque esos capitales españoles que vaciaron aerolíneas argentinas, que vaciaron YPF llevándose lo que obtenían de aquí y sin invertir absolutamente nada, a esos capitales le están pidiendo perdón por haber hecho aquella la expropiación de la mayoría de YPF, por haber recuperado el control de aerolíneas. Es el comienzo, además de que es vergonzoso, el comienzo de todo el proceso privatizador que se está dando en Argentina y que tiene que ver también con el proceso privatizador que viene detrás de la ley ómnibus esta de el blanqueo de capitales, que permite que el propio presidente blanquee capitales que trae de las Bahamas y que otros funcionarios, muchos de ellos tienen capitales en el exterior, lo puedan traer, y no solo que lo puedan traer, sino que blanquean su situación de ilegalidad anterior, no se los puede juzgar. Esto ha generado incluso contradicciones en la propia alianza de gobierno. Tanto es así que la diputada Carrió, una vinculada al grupo de Cambiemos, al oficialismo, ha planteado que no puede ser que los funcionarios puedan blanquear dinero, porque esto es como blanquear delitos de algún modo, ¿no? Otro tema que también va en esta misma línea de lo que estás hablando, es la reunión que se hizo en Buenos Aires esta semana del Ministerio de Seguridad entre expertos de seguridad antiterrorista de Israel y expertos de seguridad antiterrorista de Argentina. Otra vez se vuelve a poner la figura de el terrorismo, en un país donde no hay terrorismo. Y además, lo significativo es que tengan que venir expertos de un país que practica el terrorismo de Estado a generar doctrina en la Argentina, y nos instala en el marco internacional en que se está viviendo, muy peligroso, como una parte de este conflicto internacional. O sea, estamos del lado de Estados Unidos y estamos del lado de Israel, digamos, como para traer cualquier, por ejemplo, cualquier personaje del ISIS que diga, mira en Argentina lo que están haciendo, y generar aquí una acción realmente terrorista. Entonces, realmente el gobierno de Macri en ese sentido es tremendamente audaz, tremendamente disciplinado con respecto a las enseñanzas que le tiran desde Washington, y cumple en la parte económica, en la parte militar y en la parte de seguridad, con un discurso que evidentemente nos complica la situación a todos y a todas los argentinos. E incluso en el plano regional, ahora va a visitar a Colombia y a Chile para refortalecer la relación con la Alianza del Pacífico, que es el planteo de los Estados Unidos para contraponer al Mercosur. El viaje de Obama no fue en balde. O sea, el viaje de Obama a la Argentina evidentemente vino a marcar línea, y Macri asiente muy claramente con esa línea. Y bueno, y también nombrar, aunque ya haremos un informe para la semana que viene, que hubo una gran marcha este 3 de junio con la convocatoria Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, de las mujeres, los movimientos sociales, compañeros, compañeras, que se sumaron a esta denuncia hacia el reprobar toda la violencia que existe hacia las mujeres. Recordar que tenemos mujeres encarceladas por aborto, tenemos una niña huichí ahora que fue violada y que no puede abortar en el norte de Argentina, tenemos femicidios, una mujer asesinada cada 30 horas en la Argentina. Entonces, bueno, ante... Y tenemos una presa política que se llama Milagro Sala también. Nos guste o no nos guste la posición de Milagro Sala, es una presa política de la cual se olvidan también muchas militantes. Bueno, daremos un amplio informe para la semana que viene. La marcha que se hizo en homenaje al primer aniversario de la gran marcha que fue el año pasado. Sí, y además decir que esta marcha de Ni Una Menos ha corrido como reguero de pólvora por toda América Latina, y se repitieron marchas en Uruguay, en Brasil, en Chile y también en México y Nicaragua. Vamos a escuchar al chileno Don Tabone en el tema Compañeros. La rabia a la acción, voy por la organización. Estas líneas que compongo apuntan hacia un cabrón. Saca tú la conclusión, te doy una pista, ambición, alteración. Y por qué no decirlo en alguna oportunidad de hasta interrogación. No tienes limitación para escuchar al trabajador, y tampoco te ha importado lo de mi locomoción. Piensas tú una infracción y yo pienso revolución. Te la voy dejando claro, a mí nunca me ha gustado tu remuneración. Vamos compañero, vamos a la protesta. Vamos compañero, esta clase se representa. Vamos compañero, vamos a la huelga. Vamos compañero, vamos a la protesta. Vamos compañero, esta clase se representa. Vamos compañero, vamos a la huelga. Porque hay sobreproducción y es producto de mi transpiración, pero el sueldo sigue igual y es tiempo de acotar una reivindicación. Y mientras tanto tú y tus ganancias han pasado hasta la triplicación. No tienes justificación para decir que está mala la situación. Basta ya y saca la chequera, hace la transacción. Este pueblo está cansado, exigimos solución. Aunque la cosa esté difícil, esta es nuestra posición. Mi orgullo de ser obrero no conoce la traición, en cambio en ti es tradición. Por esos sindicatos que se forman con el afán de terminar los malos tratos y promesas no cumplidas de parte del patronal. Siempre siempre vamos a estar solidarizando, como el negro matapaco marchando en primer lugar. La lucha recién comienza, obrero piensa, ya es tiempo de organizar, si es posible recuperar todo lo que nos han robado ahí sentado en su oficina. En invierno con parafina y en verano con aire acondicionado, es un cálido clima. Y mientras tanto compañeros que pasan hambre y frío, pero a ti te da lo mismo si tú nunca la has vivido, si tú nunca la has sufrido, si tú nunca lo has sentido, ok. Y los pollos dicen pío. Vamos compañero, vamos a la protesta. Vamos compañero, esta clase se representa. Vamos compañero, vamos a la huelga. Vamos compañero, vamos a la protesta. Vamos compañero, esta clase se representa. Vamos compañero, vamos a la huelga. Ok, ok. Luchar, crear, poder popular, poder del pueblo, don Tabón. Bueno, y ahora vamos a hablar de Colombia, donde se inició con mucha fuerza el paro nacional agrario, la minga agraria, étnica y popular, donde están participando alrededor de 80.000 campesinos y campesinas, y también estudiantes, obreros. Es un paro por tiempo indefinido, se van agregando organizaciones día a día, y el signo trágico de este paro, como suele pasar cuando se enfrenta al gobierno de Juan Manuel Santos, por más que él habla de paz en La Habana, es que su policía asesina, y en este caso hubo un asesinato por parte de la policía del SMAT, de un organismo de represión especializado, de un indígena colombiano, y también 74 heridos en los distintos cortes de carreteras y enfrentamiento con la policía, porque en cada uno de los lugares donde se situaron campesinos hubo presencia policial fuerte. Los organizadores del paro, las distintas cientos de organizaciones, están planteando que el paro es por tiempo indefinido y que no hay ningún viso de solución. Tenemos un informe que nos han enviado los compañeros de Colombia Informa con las alternativas de estos primeros días del paro nacional agrario. Balance nacional, propuestas y acuerdos. En rueda de prensa realizada en la ciudad de Bogotá, exactamente en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, los voceros de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular le exigieron al gobierno nacional garantías para la protesta social. Estas son las palabras de Luis Fernando Arias, presidente de la UNIC y vocero de la Cumbre Agraria. Minga Nacional Agraria exige trato político y no militar y represivo. En este segundo día de la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, informamos a la opinión pública que cerca de 70.000 campesinos, indígenas y afrocolombianos nos encontramos en las diferentes carreteras del país, en 27 departamentos y en más de 100 puntos de concentración. Cada día se irán sumando más mingueros y mingueras a esta jornada pacífica, y son muchas las expresiones de reclamo y de movilización social que se están programando en las principales ciudades del país de parte de múltiples sectores sociales, garantías y derechos humanos. La Minga Nacional Agraria, Étnica, Campesina y Popular ha recibido de parte del Gobierno Nacional un tratamiento de guerra, incumpliendo otra de las promesas hechas a sus voceros. Es evidente que la Minga no ha contado con las garantías para el libre ejercicio de la protesta social, y la situación de derechos humanos se agrava cada vez más en muchos de los lugares donde se vienen desarrollando las manifestaciones pacíficas de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Este no puede ser el tratamiento a la justa y legítima protesta social de parte de un gobierno que se precia de defender y buscar la paz. Sus discursos son solo retórica. Se sigue enfrentando de una manera tan brutal a esta minga. Queremos decirle que no vamos a aflojar, y que a pesar de todo este tratamiento de guerra nos vamos a sostener y vamos a seguir exigiendo los cambios requeridos para el sector agrario nacional. Somos actores civiles y políticos, legítimos, y no se nos puede equiparar a un grupo armado. Y las comparaciones desafortunadas de zonas campesinas como el Catatumbo con el Bronx solo es válida en tanto las situaciones de extrema pobreza son tratadas militarmente. De igual manera, el vocero de la cumbre agraria, Luis Fernando Arias, realizó una narración de esos acuerdos que el gobierno nacional ha incumplido con estos sectores. Cumplimiento de acuerdo. De otro lado, el gobierno nacional alega que ha cumplido y que no se explica por qué la cumbre agraria realiza esta jornada. Es cierto que sobre alguno de los compromisos hechos en los llamados acuerdos de confianza, algo se ha avanzado, sin que se pueda decir que se haya llegado ni siquiera al 50% de cumplimiento. Hay temas como el de adjudicación de tierra, los proyectos de infraestructura y el tema de garantías y derechos humanos en los cuales el avance es mínimo o casi nulo. El gobierno nacional se comprometió a invertir 250 mil millones durante la vigencia de 2014, de los cuales la cumbre agraria solo ha recibido el 40%. Igualmente, se comprometió a garantizar que estos recursos respondieran al principio de anualidad, cosa que no se ha cumplido, ya que para este año 2016 se están desembolsando apenas recursos del año fiscal de 2014, quedando en el aire la adjudicación de recursos de los años siguientes. En cuanto a las cumbres de paz, solo el 30% de recursos se han desembolsado. Respecto al fortalecimiento organizativo, que es el monto más pequeño, se ha desembolsado la totalidad de lo acordado. Sin embargo, es muy importante que la opinión pública sepa que sobre los 8 temas de fondo contenidos en el pliego único nacional, después de 3 años de haber iniciado la negociación, sobre ninguno de ellos hay ningún acuerdo. Y que solo en 3 de ellos se han generado algunos intercambios de información y de propuestas, sin que existan ningunos compromisos real de parte del gobierno nacional de avanzar en alguna de las propuestas hechas por la cumbre agraria. Lo que pedimos es que se atienda este nuevo llamado de la cumbre agraria a realizar cambios de fondo en la política nacional y no solo ofrecer unas migajas del presupuesto nacional con las cuales quiere callar la voz de miles de comunidades. Tenemos propuestas en todos los puntos del pie y queremos que este gobierno muestre su voluntad de hacer la paz y de superar los conflictos políticos a través del diálogo y la disposición de avanzar en los acuerdos fundamentales del pliego único. Pedimos que se avance en esta negociación, que bien puede mostrar un camino de éxito o fracaso de cualquier pretensión que avance en una paz con justicia y equidad social, y que se suspenda el tratamiento militar que se le viene dando. Cumbre agraria, campesina, étnica y popular. La cumbre agraria no le tiene miedo al debate público. Ese es el mensaje que deja Luz Perly Córdoba al aceptar el debate que está promoviendo el presidente del Senado de la República con el gobierno nacional y los voceros de la cumbre agraria. Mi nombre es Luz Perly Córdoba, de la Marcha Patriótica y de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. El mensaje de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular es que ayer el presidente del Congreso planteó que se podía hacer un debate en el Senado de la República, precisamente con el gobierno, para mirar todo ese tema de los acuerdos incumplidos, del pliego de la cumbre, de las políticas públicas para el campo, y nosotros queremos decirle que estamos dispuestos, que señalen la hora, que señalen quiénes van, y que nosotros, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, estará allá, porque lo que queremos es que se abra un debate público de cara al país. El senador campesino Alberto Castilla realizó un llamado al gobierno nacional para que cumpla los compromisos pactados con la cumbre agraria y de igual manera envió un mensaje a todo el pueblo colombiano que se encuentra movilizado. Desde su investidura como senador, ¿cuál es la gestión que se va a hacer para que el gobierno y la cumbre agraria se sienten a dialogar y lleguen a acuerdos? Hay que seguir haciendo un llamado al gobierno nacional a que cumpla. Esta minga nacional tiene de fondo exigir cumplimiento de acuerdos. El movimiento social está cansado de estarse sentando en una mesa año por año, establecer unas agendas, pero nada que se le da cumplimiento a las necesidades prioritarias. Es un llamado entonces el que hacemos al gobierno nacional a entender el momento político que vive el país, a que es necesario escuchar al movimiento social, pero sobre todo es necesario darle salida a las problemáticas que se plantean en los pliegos. La construcción de la paz en este momento es fundamental si se tiene en cuenta la sociedad, si se tiene en cuenta el movimiento social, si la participación de las organizaciones sociales, de las comunidades, de los sectores de ciudad es atendida. El gobierno nacional no puede seguir dilatando y no puede pretender entonces también el gobierno creer que ahora la necesidad del movimiento campesino es únicamente que haya proyectos productivos. Aquí se está hablando de desmonte del paramilitarismo, se está hablando de garantías para la participación política, se está hablando de condiciones democráticas para poder entrar en condiciones mejores a construir un país en paz, un país con justicia social. Entonces el llamado nuestro al gobierno nacional desde las instancias nuestras es a aceptar la invitación que se hace del Congreso de la República a tener un debate abierto de cara al país, donde el movimiento social y el gobierno nacional le puedan decir al país quién es el que está incumpliendo. El mensaje para todas las comunidades que se encuentran movilizadas en toda Colombia. Bueno, que es muy justa la movilización, que esta minga nacional en la búsqueda del buen vivir, en respaldo de la paz, pero sobre todo en la búsqueda de escenarios de participación, tiene todo el sentido, que se mantengan, que logren denunciar los atropellos, la violación de derechos humanos, y que hay que comprender que esta es una minga nacional y que la negociación debe ser nacional, el pliego es nacional y que hay que fortalecernos como movimiento social. Ese es mi llamado. Voces regionales. Así va el paro. Iniciamos los reportes regionales con Sara López, quien nos informa lo acontecido este 31 de mayo en el oriente antioqueño con esta minga agraria campesina étnica y popular. Para el Informativo Nacional, reporta Sara López desde el oriente antioqueño. Tras el foro realizado ayer 30 de mayo, alrededor de 300 campesinos, estudiantes, jóvenes y trabajadores del oriente antioqueño realizamos hoy una movilización que partió desde el Polideportivo Municipal y pasando por la autopista Medellín-Bogotá con cierre parcial de la vía. La movilización continuó por las calles del municipio y en el parque principal se hizo lectura de un manifiesto resultante del foro. Durante el recorrido nos acompañó la policía del municipio, con quien ya se había interlocutado, pero toda el área estaba controlada por soldados del ejército militar. También habían personas de civil tomando fotografías a los participantes y una de estas personas amenazó mediante señas a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. También, cuando estábamos finalizando el recorrido, una integrante de la policía fotografió a algunos de los participantes y tras las reacciones de derechos humanos, la mujer aseguró borrar las fotos. Esta subregión tiene reivindicaciones y exigencias que se suman a problemas estructurales. Por eso se declaran víctimas del desarrollo. Tengo un sueño interno, el mundo perfecto de pronto, política exterior al mundo y todo junto como un combo. Este es mi sueño simplificado y corto. Zona protesta, nuestro tiempo llegará muy pronto. Hágale. Empieza. Cierro mis ojos y sueño en el momento en que no hayan gobierno. Sueño en días de amor y agradecimiento. En mi sueño la guerra es una palabra que no conocemos, porque es que en mi sueño ni la violencia vivimos ni vemos. En mi sueño creemos en el Dios que queremos. Acá hasta el más pobre tiene conocimiento, porque es que acá cada uno tiene pa' la rienda. Acá no se discrimina, porque hermano y hermano es aquel que por el lado camina. Todos ríen, todos lloran de alegría, porque es que ya no se violan, se respetan los derechos humanos de las personas. Porque es que en mi sueño la gente ya no está sola, porque mis sueños son los sueños de las personas. Son los sueños de las personas. Es un sueño que queremos por la paz, es un sueño que queremos por lograr. Es un sueño que algún día ocurrirá, es un sueño. Nuestro sueño es del pueblo, es un sueño que queremos por la paz, es un sueño que queremos pues lograr, es un sueño que algún día ocurrirá, es un sueño, nuestro sueño es del pueblo. Y también quisiera que el mundo corriera de otra manera, como va la tierra, parece una carrera, que ningún lugar del mundo necesita una frontera. Cogidos de la mano, levantemos la bandera. Este es el sueño que toda mi gente espera, una nación entera, que todo el mundo se quiera. Este es el sueño instalado en mi sistema. Una vida feliz, excluyendo el dilema del gobierno y de la guerra. Donde todos los niños asistan a la escuela. Donde son malos que nacen y menos los que mueran. Donde cada humano por el bien pelea. Que la realidad de este mundo se vea. Ojalá se logren los sueños que se desean. Ojalá se logren los sueños que se desean. Que se desean. Es un sueño que queremos por la paz. Es un sueño que queremos por lograr. Es un sueño que algún día ocurrirá. Es un sueño, nuestro sueño es del pueblo. Es un sueño que queremos por la paz. Es un sueño que queremos por lograr. Es un sueño que algún día ocurrirá. Es un sueño, nuestro sueño es del pueblo. Quisiera ver este mundo en perfectas condiciones. Que no hayan criminales, para que no hayan prisiones. Que todo el mundo se ame, que el odio no nos derrame. Que la guerra se termine, que la plata no domine. Que seamos muy felices sin no tener que estar tristes. Creo que todos se alisten para el cambio de un amanecer. Con un grano de arena todos vamos a vencer. Somos todos imanes con el poder de atraer. Y siempre recuerden, tenemos que agradecer. Esta vida es bella, tenemos que aprender a tratarla bien. Hoy quiero decirle al mundo lo que yo siento profundo. En la tierra no hay segundo, trabajando juntos cambiaremos este mundo. Ese es mi punto y el asunto. Y si tú quieres lo hacemos juntos. Porque el ser humano y el universo van en conjunto. Es un sueño que queremos por la paz. Es un sueño que queremos por lograr. Es un sueño que algún día ocurrirá. Es un sueño, nuestro sueño es del pueblo. Es un sueño que queremos por la paz. Es un sueño que queremos por lograr. Es un sueño que algún día ocurrirá. Es un sueño, nuestro sueño es del pueblo. Es un sueño que queremos por la paz. Es un sueño que queremos por lograr. Es un sueño que algún día ocurrirá. Es un sueño, nuestro sueño es del pueblo. Es un sueño que queremos por la paz. Es un sueño que queremos pues lograr. Es un sueño que algún día ocurrirá. Es un sueño, nuestro sueño es del pueblo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano estamos con el compañero Enrique Arrolén. Es un compañero nuestro que siempre nos informa sobre la situación de Haití. Él pertenece al Comité Democrático Haitiano, vive acá en Córdoba, pero recientemente ha estado en su país y creo que nos puede acercar un poco la situación de cómo está Haití en estos momentos. Y para empezar, Henry, ¿cómo ves la situación ahora en Haití este 1 de junio, que se cumplen 12 años de la MINUSTA, de esa misión de soldados de países de América Latina y del mundo que han invadido Haití? ¿Cómo ves tú este balance de 12 años de intervención de la MINUSTA? Ante todo, me gustaría agradecer profundamente una vez más a ustedes, al Resumen Latinoamericano, por prestar atención a la crisis haitiana, que es, a nuestro entender, una forma de solidaridad plena y efectiva para con la lucha del pueblo de Haití. 12 años después, el 1 de junio de 2004, efectivamente tropas de las Naciones Unidas reemplazaron a las tropas de ocupación de Estados Unidos, de Canadá, de Francia y de Chile, que habían entrado al país, habían secuestrado, exiliado y deportado al presidente Aristide. Esta forma, esta misión, MINUSTA, misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, no es otra cosa que una tutela, una ocupación disfrazada de ayuda humanitaria. 12 años después, hay cosas que son patentes, patéticas y crueles. Por ejemplo, ya se ha comprobado la cantidad de violaciones a niñas de 12 años, a mujeres, a jóvenes haitianos, violaciones sexuales perpetradas por miembros de estas tropas de la MINUSTA. También durante esos 12 años se han registrado distintos tipos de masacres en barriadas populares e intervenciones, represiones crueles a movilizaciones populares donde el pueblo salió a pedir mejoras en sus condiciones de vida, aumento salarial, etcétera, etcétera. E intervenciones directas de la MINUSTEH en los asuntos internos del país, en las elecciones, en decisiones del gobierno, etcétera, etcétera. También no hay que olvidar que después del terremoto, en el año 2010, se desató en Haití una epidemia de cólera y se ha comprobado científicamente por dos organismos internacionales que esta epidemia se debió a la presencia de las tropas de Nepal, miembros de las naciones, miembros de la MINUSTEH. Hoy estamos hablando más de 10.000 muertos y hasta ahora la ONU no reconoce lo que hace. Hay que estar en Haití para ver el hambre, la miseria, la degradación de la economía, una economía totalmente paralizada, una inflación tremenda, una GUD que cuando asumió Martelly en el año 2011 estaba a 40 y pico, ahora hace falta 63 GUD para $1. Es decir, por donde uno mire la situación, es una situación de crisis, de desesperación. Pero lo más importante que hay que resaltar en todo esto es que en Haití está evidente que las clases dominantes no pueden seguir dirigiendo como antes. Y es también evidente que los de abajo, los explotados, los sufridos, no quieren seguir viviendo como antes. Entonces ahí el choque es inevitable. Y se trata de un sistema de dependencia impuesto desde 1915 por la primera ocupación norteamericana que colapsó. Todas sus estructuras colapsaron. No hay forma de poner parche a esto. Entonces es obvio que estamos ante una posibilidad de insurrección. Y esas insurrecciones no son palabras en el aire o utopías o voluntarismo. Cuando uno toma, por ejemplo, la jornada de movilización del 22 de enero último pasado, donde sí, realmente centenares de miles de personas ganaron las calles, ¿no?, para frenar la decisión imperial de llegar a la segunda vuelta electoral de la presidencia, no queda duda realmente de que el pueblo rechaza profundamente esta presencia, esta forma de gobernar el país, de dirigir el país. Es decir, Haití necesita, de la manera más clara posible, el pueblo lo está expresando a través de todos sus actos y presentaciones, recuperar su soberanía, su dignidad, su derecho a la autodeterminación. Eso es lo que está en juego allá. 12 años después, yo creo hasta dentro de la burguesía haitiana, hay gente que está en contra de la presencia de la MINUSTEH. Y creo también que las Naciones Unidas y el imperialismo norteamericano son conscientes de la debacle, del fracaso, o por lo menos del agotamiento de ese sistema. Es por eso quizás están tratando de disminuir, han decidido disminuir la presencia de esas tropas, ¿no? Por ejemplo, están reducidas a la mitad. Pero hasta ahora, en el esquema de ellos, parece que la nueva ingeniería de dominación no ha encontrado la forma de reemplazar a la MINUSTEH de manera inmediata. Por eso se habla de una intervención directa y muy fuerte de las tropas norteamericanas, en caso realmente de que no haya podido el control. Justamente vos hablabas de esta movilización popular enorme del 22 de enero de este año que impidió que se hiciera unas nuevas elecciones en la segunda vuelta electoral. Ahora se viene otra fecha donde vienen supuestamente otras elecciones. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, hasta ahora no se sabe cuándo van a organizar las elecciones, porque hubo una comisión de verificación que fue una exigencia del pueblo y eso se dio, y la comisión de verificación recomendó volver a empezar desde cero con la elección presidencial, lo que es en parte producto también de esa gran victoria de la movilización del 22 de enero. Si bien fue una satisfacción en parte, porque lo que nosotros pedíamos era anulación total de todas las elecciones, no solamente de las presidenciales, sino de la legislativa. Ahora, la pelota, digamos, está en manos del nuevo Consejo Electoral, que teóricamente el 6 de junio tiene que decir cuándo, es decir, proclamar el nuevo cronograma electoral. Pero hay una fecha importante que es el 14 de junio, porque según el acuerdo firmado entre Martel y el propio Priver, es decir, y la asamblea, él tendría que haber elecciones en abril para que el 14 de mayo pudiera acceder a asumir el nuevo presidente electo. Pero Priver tenía plazo de 90 a 120 días para realizar esto. Entonces, el 14 de junio se cumplen los 120 días y no va a haber presidente electo el 14 de junio. Entonces, directamente hay dos cosas. La renuncia de Priver o lo que busca el partido de Martelly y la comunidad internacional, o un nuevo acuerdo político capaz de prorrogar aún más este gobierno de transición para que en octubre pudiera haber el elección. Pero como no van a aceptar eso, es obvio que la comunidad internacional, los partidos de ultraderecha no van a aceptar esto, ¿no? Entonces va a haber mayores enfrentamientos que ya empezaron. Por ejemplo, el lunes 16 ese ataque al cuartel de una ciudad del sur es producto de esto, que ellos empiezan a sembrar terror, ¿no?, en los barrios populares, secuestrando armas en las comisarías, etcétera, preparándose para que haya mayor cantidad de disturbios, ¿no?, para impedir que Priver pudiera acceder o seguir dirigiendo. Ahora bien, el propio gobierno también tiene sus límites, porque la única forma de zafar es cumplir con las exigencias de las masas, de las organizaciones populares. En caso que no pueda hacer eso, evidentemente quedará solo o con poco apoyo frente a ellos, ¿no? Ahora bien, el grupo de los 8 candidatos pide, para mí con un buen criterio, un nuevo acuerdo político inmediato para salir del acuerdo firmado el 5 de febrero entre Martelly y otros, ¿no? Ahora bien, el tema de la corrupción, el tema del fraude, es considerado allá, son temas considerados como crímenes contra la nación, ¿no? Lo que hicieron con los fondos Petrocaribe, todas esas cosas, el despilfarro, donde también están involucrados funcionarios internacionales, no solamente funcionarios del gobierno de Martelly. Entonces, la situación de Haití, te podría decir, es una situación explosiva. Entonces, hablar de fecha de elecciones en este momento, en medio a... Se trata de una osadía tremenda que yo no me animo en este momento a ver, porque tiene que haber un nuevo acuerdo político para que uno pueda realmente hacer un pronóstico. Sí, realmente están las cartas sobre la mesa, sobre todo porque hay una resistencia que ha ido avanzando y que está compuesta por muchas organizaciones sociales, ¿no? Esta misma semana había una gran manifestación contra la MINUSTA, precisamente en Haití. ¿Y los sectores de esta resistencia, quiénes lo componen, Henry? La resistencia, el repudio a la MINUSTA ha ganado tanto terreno que hoy realmente yo tendría que tomar varios minutos para citarte la cantidad de agrupaciones, de organizaciones que se han sumado a este repudio. Ahora, fundamentalmente lo podemos dividir en tres. Es decir, el sector ligado a la izquierda, clara, marxista-leninista, los sectores ligados a al socialdemócrata nacionalista y el sector campesino también, ¿no?, y la juventud, sobre todo la juventud universitaria. Entonces, es una situación, como yo diría, donde cada día vos podés llegar a sumar una organización más, ¿no? Entonces, hoy en la calle estuvieron varios grupos, ¿no? estuvieron varios grupos, y nadie puede asumir la paternidad de esto, porque es un sentir nacional, es una cosa que hasta yo te decía, en el ADN nuestro ahora ha surgido un elemento característico que es fundamental, fuera las tropas, ¿no? Entonces, eso es un punto de encuentro. El punto de división es qué hay que hacer para sacar esas tropas. Algunos creen que es a través de movilizaciones nada más o de discurso o mandar cartas. Otros creen que hay que bloquear el país, bloquear los cuarteles de ellos para poder lograrlo, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de diferencias en las estrategias para poder lograr ese objetivo que es común, que es un sentimiento nacional. Son muy pocos realmente en Haití los grupos que pueden que no estén en contra de esto, ¿no? Entonces, y 12 años después, creo que lo que el pueblo haitiano gritó desde el 1 de junio de 2004, fuera las tropas, hoy son los 12 millones de haitianos casi que lo están diciendo. Por último, para terminar, Henry, sí. Vamos a hablar de la solidaridad con Haití, de la solidaridad internacionalista. Este 1 de junio hasta el 15 se lanza una campaña mundial en apoyo a Haití. ¿Qué piensas vos de esta campaña? Bueno, esta campaña, todo suma ahí, todo suma. Y a medida que podamos ganar terreno en el plano internacional, eso ayuda mucho más a la lucha interna, donde se define la crisis, ¿no? Entonces, entiendo que desde 2004 hasta ahora, teniendo en cuenta la amplitud que ha tomado esto, uno puede decir que hemos avanzado en cuanto a la comprensión de la crisis haitiana. El discurso de decir que se trata de una ayuda humanitaria, que los haitianos no pueden dirigirse por sí solos, etcétera, etcétera, creo que ha quedado desarticulado esto, ¿no? Y hay más gente a través de los años que se ha sumado a ese pedido de acompañar al pueblo haitiano por el retiro de las tropas. Lo que sí veo todavía como déficit es que el tema no se ha puesto al nivel masa, es decir, no hay una concurrencia a los actos de repudio, a los actos de solidaridad, que uno podría decir, bueno, eso puede hacer tambalear un poco o reflexionar a los gobiernos, ¿no? Entonces yo veo que todavía no hemos avanzado en cuanto a cómo masificar esto, cómo poner eso también en el tema de agenda política de cada país latinoamericano, de exigir a los gobiernos que han enviado tropas de retirarla. Pero yo hoy agradezco profundamente a todos aquellos y todas aquellas en Latinoamérica y en el mundo hicieron de esa jornada continental contra la MINUSTA una forma de solidaridad plena para con la lucha del pueblo haitiano, lo que hemos apreciado muchísimo, y hoy se ha reflejado eso en distintos discursos de dirigentes haitianos, ¿no? Reflejando, incluso leyendo en castellano, algunos comunicados sacados por las coordinadoras por retiro de las tropas allá. Muy bien, bueno, seguiremos batallando por esa solidaridad. Y también seguiremos informando de los próximos días que ocurren en Haití. Muchas gracias, Henry. Por supuesto, muchísimas gracias. Y una vez más, gracias por la solidaridad del resumen latinoamericano. Yeah. vamos a hablar ahora de Perú. Ya estamos a horas de esta elección, de esta segunda vuelta, que se va a dirimir entre la candidata Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, dos candidatos de la derecha, uno peor que el otro, y hay que decirlo así, uno peor que el otro. ¿Quién es la peor? Aparentemente es Fujimori. Keiko Fujimori representa la herencia de su familia, de su padre que sigue preso, un genocida civil, en este caso, durante su mandato fueron asesinados miles y miles de peruanos y peruanas, esterilizadas muchísimas mujeres indígenas, y esto le pesa, obviamente, en la mochila a Keiko Fujimori. Y si hay algo que se ha logrado en estos días y en la anterior elección, es que la bronca contra Keiko Fujimori, contra el Fujimorato, pesa de tal manera que se unen todos los sectores en movilizaciones impresionantes. Esta semana hubo una gran movilización en Lima de 100.000 personas y se repitió en todos los países donde hay peruanos y peruanas. Y por otro lado está el tema de Pedro Pablo Kuczynski, que aprovecha esto, un empresario derechista, que ahora se ha mimetizado a último momento en un progresista y toma relaciones con quienes se oponen a Fujimori, a Keiko Fujimori, con la CGT, y ha logrado el milagro de que Verónica Mendoza, la candidata de izquierda que salió tercera, decidiera votar por él, llamar a sus electores a votar por él. Sí, porque el voto en blanco, dice, es una forma de favorecer el resultado a favor de Keiko Fujimori. O sea, lo concreto es que vos decías que son uno peor que otro. Para los peruanos pareciera muy claro que Keiko es la peor de todas, porque es la derecha vinculada al narcotráfico y al genocidio de su padre, en fin, todas las cosas que a los peruanos le traen la peor de las memorias. Lo otro es el ex ministro Kuczynski, es el ex ministro de Economía de Álvaro de Toledo, que es un neoliberal a muerte. Estados Unidos está apoyando tanto esto que ha habido una denuncia de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, contra Keiko Fujimori, contra el secretario general del partido de la Keiko Fujimori. O sea, está muy claro cómo vienen. O sea, que Pedro Pablo Kuczynski es el hombre de la embajada norteamericana. Está clarísimo. Sí, es como Macri. Está clarísimo. Pero fíjense que lo que se ha ahondado es no solo que ya es la herencia, Keiko es la herencia de su padre, sino que el Frente Nacional de Mujeres de Perú sacó un comunicado muy fuerte diciendo que ella es testiga, o sea, ya supo en el momento que ocurrían estos hechos y defendió a su padre. Porque incluso en esos momentos, la que era su madre, la esposa de Fujimori, denunció las torturas y llegaron a apartarla a la propia madre. Y ella no tomó partido por su madre, tomó partido por su padre. O sea que ella es responsable directa de todo esto que sucedió. Y se jugó como primera dama. Claro, y además usurpó el papel de la madre y se puso como primera dama. O sea que tenemos que decir eso también. No es que heredó, no, ella es parte. Entonces, bueno, de todas maneras, sigue teniendo mucho apoyo popular. O sea, y apoyo en los sectores campesinos y obreros más, digamos, humildes, más golpeados por la crisis que desencadenó el gobierno de su padre y fue siguiendo a los otros gobiernos. Bueno, pero son hegemónicos son así. O sea, lo que le están contando al pueblo es la sacan a ella, que además tiene un discurso muy parecido a Macri, porque dice, no, yo voy a traer empleo, voy a traer la inversión internacional. Ella todo el rato está diciendo las mismas cosas que decía Macri acá, que lo votaron. Entonces, eso es la campaña mediática a favor de ella, ¿no? Sí, además la desesperación de los sectores progresistas y de izquierda de Perú es que las encuestas le dan todavía una ventaja de 5 o 6 puntos a Keiko Fujimori, con la posibilidad de ganar el balotaje de ahora, de este domingo, ¿no? Sí, realmente algún día tendremos que ver qué está pasando también, que frente a estas alternativas siempre se elige votar lo menos malo, pero que también es lo malo, y la izquierda no logra generar una alternativa de de electoral, por lo menos, importante, ¿no? Sí, digamos una sola cosa, que frente a la izquierda que había desaparecido en Perú, la aparición de Verónica Mendoza es la el comienzo de resucitación de esta izquierda que había desaparecido. Por eso llamó la atención que llegase a este tercer puesto con la segunda bancada en la Cámara de Diputados, en el Congreso. La semana que viene ya sabremos el resultado de la elección y podremos analizarla más ampliamente. Aquí están los hijos de la noche para alegrar a los que están tristes y se quieran consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos se van en busca de su pareja para bailar. Aquí están los hijos de la noche para alegrar a los que están tristes y se quieran consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos se van en busca de su pareja para bailar. Y así bailandito, muy pegadito, sobre un ladrillo dirán: no hay quien baile el tango merengue como baila. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, ahora vamos a entrevistar al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Salem Bashir, por dos temas, fundamentalmente porque esta semana, con mucho dolor, nos hemos enterado del fallecimiento del máximo dirigente del Frente Polisario y también, obviamente, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz. Un hombre que hizo historia en la lucha por la independencia del Sáhara y un hombre que deja un legado. Por eso queríamos primero darte la bienvenida, Salem, y por otro lado decirte nuestras condolencias, ¿verdad? Como resumen latinoamericano ya te las hemos enviado, pero como revolucionarios pensamos que la figura de Salem que la figura de Mohamed como revolucionarios pensamos que la figura de Mohamed Abdelaziz es realmente la de un hombre que marcó un jalón de la historia de combate del pueblo saharaui y de los pueblos del tercer mundo. Así que bienvenido y te pregunto, ¿quién era Mohamed Abdelaziz para el pueblo saharaui? Bueno, muchas gracias a Resumen Latinoamericano por estar al lado del pueblo saharaui en todos los momentos y sobre todo en este momento tan crítico, tan crucial y tan triste para el pueblo saharaui, pero también para todos los pueblos de África, de Latinoamérica y del mundo que luchan para recuperar la justicia, la paz y el derecho a vivir en sus propios países, en sus propias patrias. El Mohamed Abdelaziz, líder del Frente Polisario, presidente de la República Saharaui, es un héroe vivió como héroe y falleció como héroe. Y dejó a todo un pueblo que representa a este mismo personaje histórico. Físicamente desapareció, pero quedará eternamente vivo en la memoria colectiva del pueblo saharaui y de todos aquellos hombres y mujeres en el mundo que conocieron y que apoyaron al pueblo saharaui y a su líder, el frente, más bien Mohamed Abdelaziz, como dirigente, como hombre, como persona, como un humano que dio y sacrificó para que viva el pueblo saharaui. Mohamed Abdelaziz nació hace 68 años en la localidad de Smara, en la cercanía de Smara. Estudió sus primeros estudios en esta ciudad y viajó junto con su familia al sur de Marruecos, donde continuó sus estudios y llegó a cursar estudios universitarios en Marruecos, pero interrumpió sus estudios para incorporarse, para empezar a reorganizar la lucha armada contra contra el colonialismo español, contra la presencia colonial española en el territorio saharaui, y formó junto con sus compañeros, particularmente el histórico también líder mártir el Wali Mustafa Seyyid, el Frente Polisario, para responder a la intransigencia de la ocupación del colonialismo español, que respondió, como bien saben, como en la historia saharaui, a la reivindicación pacífica de los saharauis con la represión y con la salvaje represión de 7 de junio de 1960, que en la cual también desapareció uno de los grandes líderes saharauis, que es Mohamed Ibrahim Basiri, que sigue hasta hoy día desaparecido, considerado el primer desaparecido saharaui. Es una casualidad que los tres líderes del Frente Polisario, tanto Mohamed Ibrahim Basiri, desapareció el 17 de junio de 1970, el mártir el Wali desapareció el 9 de junio de 1970, en un mes, en el final de este mes, el 31 de mayo, hace pocos días desapareció también físicamente el Mohamed Abdelaziz. Es el mes de los mártires, por eso los saharauis celebran desde hace 40 años el 9 de junio, el Día de los Mártires, y celebran todos los años, desde hace más de 46 años, celebran el Día del Desaparecido, 16 de junio. Y se añade Mohamed Abdelaziz a la lista de los mártires saharauis, y estamos seguros de que los saharauis, todos los saharauis, junto con sus amigos, compañeros, van a saber cómo superar esta fase difícil, pero estamos seguros de que los saharauis van a poder superar esta fase. Hay algunos analistas que plantean que, así como el Wali, el dirigente máximo en su momento del Frente Polisario, y de lo que era toda la lucha del Polisario en ese momento, era un socialista revolucionario, y que Mohamed Abdelaziz habría desarrollado posiciones más moderadas. ¿Vos ves alguna diferencia ideológica entre ambos? No, el Mohamed Abdelaziz, como dirigente del Frente Polisario, llevó a cabo la política del Frente Polisario, más bien adoptada y aprobada durante los congresos del Frente Polisario. Desde el tercer congreso, Mohamed Abdelaziz, cuando se eligió en el primer congreso, llevaba las heridas en su cuerpo como jefe de la primera región militar, luchando contra la ocupación española, pero también marroquí. Abdelaziz, un gran revolucionario, un gran hombre, que llevó a cabo exactamente las ideas y las convicciones del Frente Polisario de tal como fue el, más bien el aprobada por todos los saharauis que se representan en todos los pueblos del Frente Polisario. Claro que durante la guerra en persona dirigió las batallas militares hasta el 91, cuando se llegó al plan de paz aprobado por la ONU y firmado por la monarquía marroquí, que no respetó en nada su compromiso, que optó, como todos los saharauis, por la vía pacífica, por la vía diplomática. Algunos saharauis críticos con el Frente Polisario, y no solamente con Mohamed Abdelaziz, consideran haber aceptado el cese del fuego el 6 de septiembre del 91 era un error del Frente Polisario con el Movimiento de Liberación Nacional. Puede que han habido presiones por algunas partes, o más bien unos compromisos que no fueron respetados ni por Marruecos, también por la comunidad internacional, que dio su más bien el compromiso de que van a garantizar de que se lleve a cabo este plan de paz de la ONU. Abdelaziz, un gran revolucionario, un gran hombre, seguirá vivo eternamente en la memoria de los saharauis y de todos los revolucionarios del mundo. Bueno, y ahora en resumen vamos a escuchar un poco de música, de la música nacional saharaui, y seguimos después entrevistando a Salem Bashir. Te quiero preguntar cómo queda esto, cómo se elige al nuevo presidente de la RAS y también del secretario general del Frente Polisario. ¿Cuál es el procedimiento que tienen ustedes como forma para desarrollar esto, ¿no? Sí. Ya se empezó el proceso automáticamente el momento que se conoció este evento tan triste. Inmediatamente llegó la noticia el 31 de mayo a las 11 y 29 minutos. Inmediatamente fue proclamado el presidente del Consejo Nacional Saharaui, Khadr Abduh, como presidente de la República y secretario general del Frente Polisario por 40 días. Y el 10 de julio próximo se celebrará Congreso Extraordinario del Frente Polisario, que es la cual se va a elegir un nuevo secretario general del Frente Polisario, que automáticamente va a ser presidente de la República Saharaui. Hay una versión que indica que podría ser el actual embajador saharaui en Argelia. ¿Es posible eso? No, el actual embajador saharaui en Argelia no es militar. Entonces, una de las condiciones más bien bien claras en el reglamento del Frente Polisario de que el futuro, más bien, secretario del Frente Polisario debe ser un jefe militar saharaui, ya que estamos todavía en lucha para llevar a cabo, más bien para recuperar la parte todavía usurpada por la monarquía marroquí, apoyada por Francia. Y quiero destacar muy bien Francia, porque sin Francia Marruecos no puede existir ni un instante cara al pueblo saharaui en su lucha, tanto a nivel político como a nivel militar. Y entonces los que se van a presentar como candidatos a secretario general del Frente Polisario tienen que reunir entre las condiciones ser militar y haber participado militarmente en el combate y haber también participado en más bien en como militante del Polisario durante un mínimo de 10 años, lo que no es el caso del actual embajador en Argelia, que es un hombre, bueno, un cobarawi, pero y es Bushraya Beyoun, que es un gran hombre, un ex primer ministro, pero no reúne las condiciones para ser candidato a futuro secretario de Frente Polisario. A propósito de esto mismo, es evidente, y vos lo habías dicho en otra entrevista que te hicimos, de que hay cierto descontento en la juventud saharaui con respecto a cómo se va alargando los plazos y el referéndum no se realiza, y además Marruecos sigue hostilizando con la ayuda de Francia al pueblo saharaui. ¿Podría influir este cambio en algo? ¿Podría el nuevo secretario general del Polisario plantearse medidas ya más ligadas a lo que fue el pasado, al retorno a la lucha armada, escuchando un poco este clamor que hay en los sectores juveniles? ¿Cómo lo ves? Es muy probable que el nuevo secretario general del Frente Polisario, junto con los otros dirigentes del Frente Polisario, porque nadie decide solo, decide de una forma muy colectiva y debe consultar y tener en cuenta tanto sus amigos y hermanos dirigentes, pero también la opinión pública saharaui, que reclama en los dos lados del muro, tanto en las zonas ocupadas como en las zonas liberadas, como también en diáspora, están reclamando a que el Frente Polisario pone fin a esta política de más bien colaboración pasiva con este desprecio que Marruecos aplica no solamente al pueblo saharaui, pero también desprecio y menosprecio y desafío a la comunidad internacional. Los últimos desafíos fueron el acto irresponsable marroquí de expulsar a unos 84 componentes de la misión de paz en el territorio saharaui. Entonces la juventud saharaui está presionando de una forma muy legítima para que el Frente Polisario tome la decisión de presionar militarmente contra el ocupante marroquí, que sigue robando la riqueza del pueblo saharaui, pero también sigue todos los días reprimiendo a los saharauis. El último acto de represión contra la población en las zonas ocupadas fue el día de hoy, cuando el ejército marroquí, de una forma muy salvaje, intervino para contra un grupo de mujeres y ancianos y hombres saharauis que estaban presentando sus pésames, su condolencia delante de la casa del hermano del difunto presidente Abdelaziz. Montaron una carpa, una jaima, y los marroquíes, más bien el ejército marroquí intervino para quitar, para llevar esta jaima y para dispersar de una forma muy represiva, muy salvaje a las mujeres y a los niños saharauis y a los jóvenes saharauis que están reclamando un momento de tristeza, de pésame. ¿Eso dónde ocurrió? Ocurrió en la ciudad de La Yuna, ocupada el día de hoy. Esta claro, misma, o sea que la hostilidad es permanente, claro, en ese sentido. Ni siquiera permiten a los saharauis de expresar su tristeza, su condolencia, su pésame en un momento tan crucial para todos los saharauis. ¿Dónde se, el Frente Polisario proclamó 40 días de luto? ¿Y dónde se va a realizar el entierro de Es muy probable que el día de mañana llegue empiecen los más bien la celebración, más bien triste celebración de la ceremonia del último adiós al líder saharaui. Pasará por todas las wilayas, empezando por la wilaya de Layún, Auser, de Smara, 27 de febrero, y termina en la central de la presidencia saharaui. Y el entierro será el día siguiente en las zonas liberadas de Sahara Occidental, justamente en Bir Lahlu, que es la capital temporal de la República Saharaui en las zonas liberadas. Y serán presentes algunos amigos del pueblo saharaui. También será presente una importante delegación de las zonas ocupadas, presidida por la primera vez que visita las zonas liberadas de Amirato Haidar, muchos llaman Gandhi saharaui. Estará presente junto con una delegación de las zonas ocupadas. Y también estarán presentes algunos líderes y representantes de gobierno de muchos países amigos. También quiero recordar que algunos países como la Revolución Cubana, como Argelia, como Mauritania, declararon también duelo por esta triste ocasión. Y recibimos también el pésame, condolencia de muchos amigos de la causa saharaui en Latinoamérica, como desde Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, pero también de la casi totalidad de los países africanos. Y África, la Unión Africana decretó también 3 días de duelo por este triste evento. Cuba también decretó duelo. Cuba declaró 2 días de duelo, junto con Argelia 8 días, Mauritania y otros países. En el marco de este entierro seguramente habrá honras militares a Abdelaziz, ¿verdad? Se hace. Sí, seguro. Claro, será tanto en los campamentos refugiados como, sobre todo, va a ser en las zonas liberadas, en las zonas de Berlejo, deben estar presentes también una representación de todas las regiones militares saharauis para despedir al líder, al jefe militar, al supremo jefe militar del Frente Polisario, Mohamed Al-Aziz, que participó personalmente en casi todas las batallas, en tan grandes batallas contra las ocupaciones, que marcó por su presencia unas brillantes páginas en la historia militar, pero también diplomática, política del pueblo saharaui y de los pueblos de África y de todo el mundo. Muchas gracias, Salem Bashir, por esta presencia en Resumen Latinoamericano, y otra vez te reiteramos nuestra solidaridad en este momento doloroso para el pueblo saharaui y para todos los que están luchando allí. Como decimos nosotros, que los verdaderos amigos se conocen en momentos de dificultades. Hemos contado siempre con el apoyo, con la solidaridad de Resumen Latinoamericano, y estoy seguro que en este momento tan crucial, tan difícil, vamos a contar con su apoyo, y sobre todo para romper este muro de silencio que rodea la justa causa saharaui. Gracias. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando, como no, a la trovadora que tanto queremos, Marin Hassan, que nos dejaba físicamente. claro. Sí, hace, mártir, una, hace dos otra años. Mártir saharaui. Luchadora junto. Por los derechos del pueblo sí. saharaui, de la mujer, sí. y que vivió sí. como Abdelaziz. Y seguirá viva eternamente como Abdelaziz en la memoria de los saharauis y de todos los que luchan por la paz y por la justicia en este mundo. Y todos los pueblos que todavía no tienen su estado, que no claro. tienen su nación y que necesitan claro. liberarse de la claro. colonización. Como el pueblo vasco, como el pueblo palestino, como el pueblo kurdo, y como muchísimos pueblos que todavía están luchando. Pero estamos seguros de que llegaremos. Vamos. Lucha continua, victoria segura. Venceremos. Hasta la victoria siempre. La canción se llama La Tumchi Anni. Hasta la próxima semana. Gracias. Show.